estás, Pablo? Saludos para vos, para Mariana, y gracias por comunicarse siempre tan amable usted. Ahí está, Martín. Bueno, para nosotros también es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, Día Mundial de la Tierra, ¿qué representa para vos, Martín? Sé que hubo jornadas, que hay actividades, contanos un poquito. Sí, sí, sí, el Día Mundial de la Tierra y bueno, como lo dije en otros medios, de ayornarnos, ¿no?, a la situación. En otras oportunidades podíamos hacer más actividades, más eventos, pero bueno, tampoco queremos dejar que pase desapercibido, así que junto a todo el equipo de UDAPA y el área ambiental estuvimos haciendo el día de hoy una plantación de árboles en la Plaza Canaglia, de calle, ahí donde se la famosa plaza del avioncito, para perfecto, que se ubiquen, exactamente a la vera del arroyo Mansores, así que plantamos unos ceibos, que es la flor nacional, que han sido donadas por el área de CTM, que trabaja en esa cuestión, así que muy contento y agradecido de que colaboren y nos acompañen otras instituciones, como también estuvo la gente de Scout, y bueno, desarrollo urbano a través del área de Parque y Jardín. Perfecto, gente amiga que le mandamos saludos. Martín, te pregunto, obviamente que hay desafíos porque tienen que ver con el impacto de la pandemia. Ustedes venían a un ritmo muy fuerte con los trabajos que venían haciendo, con las escuelas, los barrios. ¿Cómo hiciste un balance de lo que te dejó el año pasado? Porque te voy a preguntar también las proyecciones para esto. Pero empezame a hablar de lo que te dejó como enseñanza, como impacto, lo que fue el año pasado. Sí, sí, exactamente. Veníamos a buen ritmo y con muchos proyectos, expectativas, que bueno, han ido mutando, pero que gracias a Dios hemos podido adecuarnos a la situación y seguir avanzando. Nosotros, bueno, hoy en día ya estamos funcionando con la red de escuelas sustentables, que el año pasado estuvo suspendida, porque obviamente estuvo suspendida la... en los colegios de manera presencial, se hizo solo virtual, y bueno, ahora estamos trabajando con protocolos en las instituciones de manera presencial y también tenemos de manera virtual, que eso ha venido para quedarse, así que lo celebro porque nos facilita y nos deja llegar a mayores lugares, así que bueno, eso como novedad. Y bueno, el año pasado tuvimos la Feria Ambiente de manera virtual y este año estamos analizando cómo la vamos a adaptar a nivel local y lo más presencial posible si cerramos lo que sean los cuidados y los protocolos para tratar de que obviamente podamos retomar todo eso que bien comentás que veníamos trabajando y que no queremos que se pierda. Seguro, seguro. Martín, te voy a preguntar por la planta de transferencia de reciclaje, que se generó una polémica importante por una carta que enviaron los sectores de la oposición y que aparece la figura de Juan Graboy, ¿no? Este referente social que ha generado polémica. ¿Cómo estás analizando? Obviamente que estuve viendo tu postura, pero contales un poquito a los oyentes. Sí, sí, lamentablemente tuvo repercusión y de ese punto de vista, pero de igual manera hay que ver el lado positivo, digamos que muchos medios, así como usted, han tomado la noticia y se han comunicado para escuchar y escuchar mi postura y dar mi explicación, así que he podido, digamos, también comentarle a la gente, informarla respecto de ese proyecto y de otros más, así que yo le veo también el punto positivo de que están en tema la temática ambiental y que nos consultan y bueno, así como ustedes. Y bueno, te comento, sumado a todo lo que hablamos recién, algo muy positivo que pasó en la pandemia fue la adjudicación de la obra del Parque Abasto, que hablamos muchas veces, que se venía postergando y que gracias a Dios el 2020 fue crucial para eso, para destrabar ese proyecto y aprobarlo, llamar a licitación y que hoy la empresa ya esté trabajando. Perfecto, seguro. Así que ese es algo fundamental y que va acompañado de la gestión de residuos y por eso lo traigo a colación, de la estación de transferencia de residuos que se había licitado en febrero, fin de febrero, principio de marzo del año pasado. Se había licitado, hubo un solo oferente que se presentó y que obviamente la situación de la pandemia no permitió que se haga cargo de la planta y que al cabo de los 6 primeros meses haya desistido de esa concesión por una cuestión netamente económica. Seguro, y, seguro. Y local, local nacional que estábamos viviendo en situaciones de restricciones, seguro. O sea que no se pudo poner en funcionamiento, lo cual llevó a quedarnos con la obra y tratar de buscarle una alternativa de funcionamiento, ya que era una obra importante para todo Concordia, no solo para la zona sur, porque toda la zona centro se encuentra muy alejado de lo que es el campo abasto, y que el objetivo de esa planta es, obviamente, transferir los residuos, o sea, todo el material que esté en la zona centro vaya a la estación de transferencia, se recupere la mayor cantidad como reciclable, que es lo que venimos trabajando. Seguro. Y comentando, que juega un rol importante. El descarte se traslada al campo abasto, con los beneficios que conlleva eso de optimizar el servicio de recolección, un tema importantísimo, darle más valor agregado al material reciclado, darle un circuito laboral y económico a la gente que viene haciéndolo de manera informal, con condiciones sanitarias, de higiene adecuada. No, realmente es algo que lo tienen las grandes ciudades y que tenemos la suerte de contar con eso. Y bueno, obviamente había que ver cuál era la alternativa viable. Sumado a eso, teníamos un grupo de cartoneros, recolectores informales, motocarreros, que sí, es un registro nuestro y que son transportistas de grandes generadores, que pedían un predio y que pedían un lugar donde trabajar de manera adecuada. Estaban haciéndolo de manera informal, sin las condiciones en Próspero Bovino y Molín, que se conoce como el punto Bajío. Y bueno, se trabajó en eso, se los regularizó, se los formalizó, ellos se capacitaron, fueron nucleados por esta cooperativa que es la famosa Mundo Reciclado, que tiene sede en Buenos Aires, pero que existe en todo el país, en lo largo y ancho del país, tiene numerosas sedes, como también lo tiene acá en Concordia. Seguro. Porque uno de los requisitos, obviamente, es que sea de Concordia. Incluso está anexado a toda la documentación que se presentó en el Consejo Deliberante, donde aclara que hay una sede en Concordia. Seguro, se abrió en Concordia. Y que obviamente todos los carreros y motocarros que tuvieron a fin de año, el año pasado en la plaza, son los que van a trabajar. No solo los de la zona sur. Me nombro José Hernández, Villacrés. Sí, es amplio. Gruta de Lourdes, o sea, es un beneficio para todos los que trabajan en materia de recuperación de materiales de toda la ciudad y para el vecino mismo. Perfecto. Nosotros incluso tenemos, planificado que la recolección diferenciada la hagan ellos en la zona centro con los carros autorizados por nosotros, como una contraprestación por el uso del predio, seguro, que ya fue creado para que lo usen ellos. Esa es la situación, Pablo, y el sentido de la sesión acomodato, y por eso agradezco que lo pueda aclarar. Seguro, ¿no? Bueno, yo creo. Lo otro son cuestiones políticas. Ahí está. Y bueno, que ya muchos conocemos cómo es. Así que bueno, te agradezco por poder aclarar eso y espero que la gente entienda que, digamos, ¿no? Hay que tener un sentido de lógica. Nadie va a venir de una ciudad de afuera a trabajar con los carreros y con los motocarros para resolver un problema que es local y que todo el mundo existe, que es los residuos. Es una problemática que cada municipio tiene y se tiene que responsabilizar. Así que era muy muy ilógico, digamos, el planteo. Seguro, no, pero ahí está la aclaración. Y lo que pasa es que el nombre, ¿no?, de Grabois ha generado este cuestionamiento también, pero como vos dijiste, hay cuestiones políticas atrás que obviamente juegan un papel en esto. Pero ahí está la aclaración, Martín, y está bueno aclarar este tema porque es algo importante para la ciudad. Martín, te pregunto, ¿cómo está el tema de los containers? Porque nos llegaron preguntas, obviamente que dimos la información de uno de los camiones que estaba con desperfectos mecánicos. ¿Cómo está esa situación? Sí, mirá, yo estuve justamente reunido con todo el Consejo Deliberante la semana pasada y con el área de servicios públicos, que es quien realiza la recolección de residuos, y bueno, donde se informó que el camión estaba en reparación y que para esta semana iba a estar en funcionamiento, lo cual ya me han confirmado el día de ayer, que ya estaba en funcionamiento el camión que hace ese servicio. Y que están en etapa de regularizar todo el servicio, hacer la descarga de los Bien. contenedores que quedaron cargados y la limpieza para su luego posterior colocación en los mismos lugares y otros que se hayan evaluado. Pero es Perfecto. un trabajo que lo hace la Secretaría de Desarrollo Urbano con servicios públicos y que, bueno, nosotros de Ambiente obviamente colaboramos y trabajamos en la asesoría técnica, así que se quede tranquila la gente, digamos que ya se ha resuelto, es algo muy novedoso, muy tecnológico, pero que a su vez a veces trae problemas, como son algunas averías que Seguro. bueno, no se pueden solucionar de manera rápida, pero bueno, ya lo hemos hablado con el Consejo Liberante también, porque había tenido varias consultas y bueno, ya estaría resuelto, gracias a Dios. Perfecto. La última, Martín, porque es un tema, sé que lo seguís mucho, que es el tema de los microbasurales. ¿Vamos mejorando? ¿Tenemos que ser optimistas o la gente todavía tenemos que estar lidiando con la gente que genera estos espacios? Sí, yo soy optimista y uno de los temas por los cuales yo le comenté al Consejo Deliberante completo en esta reunión que te mencionaba, los beneficios que traería la implementación de la planta de transferencia en la Seguro, zona sur. seguro. Vos sos de la zona, estás ahí No, y no, sí. conocés cómo es la situación, hay muchos microbasurales en la zona y bueno, la idea es solucionar eso, que se recolecte en la estación de transferencia y que el recolector informal no lleve su residuo a su domicilio y los deje en cualquier lugar. Entonces, bueno, el objetivo es que esa planta colabore para erradicar todos esos Seguro. microbasureros en la zona céntrica y sur de la ciudad. Así que, bueno, se trabaja con ese norte. Es algo que obviamente no hay que descansarlo y que se insiste y que, bueno, desde nuestra área con lo que es saneamiento ambiental andamos Sí, continuamente sí, sí. controlando a los vecinos y bueno, al particular que hace mal uso y mala disposición de los residuos, porque hay mucha gente que realmente carga los residuos en su auto y los lleva, los pone en otro lugar, donde hoy había un contenedor que se retiró por una cuestión de mantenimiento, la gente seguía tirando la Sí, basura sí, sí, sí, sí, a sí. donde no estaba el contenedor, entonces algo que de no creer. Pero que hay que insistir y bueno, apelar a la conciencia y responsabilidad de todos los vecinos y los medios que siempre nos ayudan y yo siempre le agradezco como caso a ustedes para difundir, que se informen, que llamen al 105 y pregunten en qué día y en qué horario pasa el recolector para sacarlo en tiempo y forma y que no genere microbasurales, malos olores y demás problemas. Seguro. Martín, un placer como siempre charlar con vos. Te agradezco la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Pablo, un abrazo a vos, saludo a Mariana y bueno.